porque es el lenguaje del pueblo. Aquí estamos en Chile, se respira amor. Bye. Fábricas, industrias, porque es el lenguaje del pueblo.